Pierdo la vida por bocas de una culebra. Así como hay gente mala, también se consiguen buenas. Un chofer que me avisaba, cuidado con la culebra. Ya no tocara mi son tan bello, ya no tocara más mi acordeón. Tuviera landero en el cementerio, que flores tan lindas en el panteón. Thank you.